dicen que no puedes olvidarme, que todavía sigues pensando en nuestro amor, que no has podido curar aquella herida que una vez destrozó tu corazón. Eso me pasa a mí, también lo siento. Rompe discoteca.